para hablar un poquito sobre este proyecto de ordenanza que se está trabajando en el Consejo Deliberante, que trata de la transparencia en los haberes de los funcionarios públicos, entre otras cosas, ¿no? Bueno, Dani, antes que nada, muchísimas gracias por este rato con Radio Nexo. Agradecido a ustedes por el espacio que nos brindan para poder expresarnos, Cari, Tuco y Nico, en la ciudad dando vuelta. Buen día para ustedes. Bueno, Dani, hay una ordenanza que recién lo decíamos, ¿no? Que es trata la transparencia en los haberes de los funcionarios públicos de Villa Allende. Y que la verdad, hablando con distintos miembros del Consejo, no saben decir cómo se componen estos haberes. Teniendo en cuenta que cómo se compone el sueldo de la intendencia, pero considerando que los sueldos de los secretarios son distintos entre uno y otros. Bueno, queremos entender cómo se llega a esto finalmente. Mira, en realidad, Cari, lo único que nos va a poder sacar esa duda va a ser la directora o jefa de recursos humanos municipal, porque ella es quien liquida absolutamente todos los sueldos. Pero bueno, yo quiero por lo menos poner en claro algunos puntos que he estado escuchando en estos días en este proyecto de ordenanza que se está tratando hoy en comisión y que tiene pronto despacho para ser como ordenanza en estos días. Mira, los sueldos básicos de los tribunales de cuentas, de los concejales, y tengo un retorno muy fuerte. A ver. No sé si me escuchan ustedes. Sí, ahí nos escuchas mejor. Ahí sí, ahí lo escucho mucho mejor. Bueno, te decía que los concejales de tribunales de cuentas y los funcionarios del Ejecutivo Municipal tienen un básico de 78.000 pesos, que todos tienen el mismo básico. La diferencia entre los sueldos de los tribunales de cuentas y concejales con respecto a los secretarios del Ejecutivo Municipal se basa simplemente en el agregado de ítems como adicionales que lleva cada uno de los secretarios. Y es un trabajo que se acuerda desde la Intendencia con el área de recursos humanos. Y un secretario puede tener dedicación exclusiva. Se le paga un ítem por dedicación exclusiva, por su cargo, por su profesión, también se le puede pagar ítem como adicional. Mayor función, si hay algún funcionario, algún secretario que está cumpliendo más de las funciones que le corresponden, también es un ítem que se le puede liquidar y agrega y abulta su sueldo en este caso. Por eso tenés tanta diferencia. Digo, si todos tienen un básico de 78.000 pesos, no debería haber tanta diferencia, y la diferencia la marca todos estos adicionales remunerativos o no remunerativos que tienen cada uno de estos funcionarios. Hay uno de los ítems o bonificaciones que habla justamente de entre el 10 y el 150%, por ejemplo. Mira, si me das un segundo te lo puedo decir exactamente tal cual es, pero digo, esos ítems, ¿cómo se le aplican, digamos, a cada funcionario? Porque no hay ninguna especificación tampoco de qué se trata. Por eso creo que hay que festejar, digo, que se empezó a trabajar una ordenanza con dos artículos que estipula la transparencia del gasto público, digo, en cuestión de sueldo, de tanto del intendente como de todos los funcionarios que tiene el gobierno municipal. Y la otra es establecer, digo, por ordenanza, por carta orgánica municipal, el Consejo Deliberante es quien fija los haberes y los sueldos de todos los empleados y funcionarios que tiene el municipio. Y es bueno saber, digo, que el Consejo Deliberante se esté discutiendo este tema, digo, para poner blanco sobre oscuro esta situación, digo, que no la termina de entender nadie, y en forma arbitraria muchos de estos funcionarios están percibiendo haberes por ítem, por adicionales, que la verdad que hacen ruido a todo el mundo. Desde el intendente a todos los secretarios le hace a todo el mundo ruido, porque el secretario que te cobran 300.000 pesos con un básico de 78.000, el intendente de 300, casi 400.000 pesos. Pero si uno no termina de entender, digo, cómo se disgregan estos ítems, que creo que a discreción por parte del Ejecutivo se le otorga a cada uno de los funcionarios. Bueno, cuando termina el año, me parece que es, se arma un presupuesto de cara al año que sigue, ¿no? Supongo que dentro de todo ese presupuesto también están justamente los haberes. Sin embargo, cuando se presenta el presupuesto no están cobrando, o en los hechos sí, pero digo, cuando se presenta este proyecto los valores son otros. ¿Cómo después se empiezan a acomodar? Esta es una situación real. El presupuesto es un instrumento administrativo que tiene el Ejecutivo Municipal y hace una previsión del gasto del año siguiente, que tiene el año siguiente en materia de administración financiera del Ejecutivo. Uh-huh. Uno tiene que poner los ingresos de capital, bueno, tiene que poner absolutamente los ingresos nacionales, los ingresos provinciales, los ingresos municipales. Los ingresos municipales se dividen en impuestos al automotor, impuestos al sello, impuestos al inmobiliario. Tener un montón de ítems que hacen a los ingresos normales y genuinos del municipio. ¿Bien? Uh-huh. Después vos tenés que poner en el mismo presupuesto las erogaciones. Todas las erogaciones y todos los gastos que prevés en un año, al año siguiente que prevén en ese presupuesto. Y uno de los ítems que tiene es el gasto en sueldo. Está previsto en el presupuesto. Se prevé. Después vos tenés un montón de factores que modifican esa previsión que hiciste en el mismo presupuesto. Por ejemplo, la negociación con el gremio por el tema de los sueldos. Nadie prevé, si vos te vas al presupuesto el año pasado a nivel nacional, está previsto una inflación del 30%, si no me equivoco, el 28% en el presupuesto nacional, y hoy está rozando a 6 meses de gestión, ya pasaste el mínimo que se marcó en la cuestión de inflación. Entonces, los gremios también buscan la mejora y equiparar los sueldos de los empleados que tienen, que representan, y hay una negociación que se hace con el Ejecutivo, sin intentar variar los valores, intentan llegar a un acuerdo, que sea la mejor manera, que no que no tenga un desfasaje en el presupuesto acordado, no sé si me explico. Sí. Dani, te pregunto, ¿no? Porque con esto sí. Se me viene a la cabeza, hay un presupuesto, está, recién decías, previsto ciertos gastos, por así decirlo, no sé si no corregime la palabra, por fuera de este presupuesto, que son estas justamente predicciones, que se va haciendo de lo que puede ir aconteciendo durante el año. Pero ¿qué pasa si los funcionarios siguen aplicando estos ítems, como por ejemplo la bonificación por responsabilidad ejecutiva, que va del 10 al 150%, y de repente tenés, a 5 funcionarios que se les aumentó un 150%, porque son variables que no dependen tanto del Tribunal de Cuentas, sino de la disposición del Ejecutivo. No, es una decisión arbitraria del Ejecutivo, una decisión arbitraria del Ejecutivo. Vuelvo a decir, el Consejo Liberante es quien fija los montos cobrados. Fija en su momento, que el básico es de 78.000, tanto para los tribunos de cuenta como para los concejales, como para los funcionarios. Después, empieza a trabajar, de manera arbitraria las decisiones tomadas por parte del Ejecutivo Municipal, designándole estos ítems adicionales a cada uno de estos funcionarios. ¿Bien? Sí. Mi pregunta es, ¿qué pasa si esos aumentos arbitrarios superan incluso lo previsto por el presupuesto del año? ¿De dónde se sacan esos fondos? ¿Cómo surge? Se modificará el presupuesto el presupuesto municipal. Se hará una modificación al ítem de sueldo para acomodar a la partida de sueldo para acomodar. Vos tenés más o menos hoy el municipio está gastando 65 millones de pesos, entre 65 y 66 millones de pesos mensuales con el último aumento que acordaron con el gremio en sueldos. Te hace un promedio, si hace un promedio más o menos con los aumentos y con todos los funcionarios adentro, tenés un gasto promedio de 900 millones de pesos anuales. Uh-huh. Son 65 por 13, porque ahí tenés el aguinaldo, más o menos, haciendo una cuenta así, no tengo una calculadora a mano, pero haciendo una cuenta son 850 millones de pesos anualmente. Uh-huh. Que el municipio gaste en sueldos de los empleados, funcionarios y demás personas contratados y demás personas en el Ejecutivo. Uh-huh. Volviendo a la última pregunta, si tienen que modificar, considerando este contexto donde excede del presupuesto previsto para el año y tienen que realizar una modificación, está el Tribunal de Cuentas un poco atado de pies y de manos, ¿no? Porque nosotros solamente... Nosotros solamente controlamos si el gasto administrativo es correcto, si está dentro de los parámetros de ley, el gasto administrativo, los pagos a los proveedores y esas cuestiones. Si nosotros ponemos mucho hincapié en eso, digo, saber que tienen todas sus obligaciones de ley correctamente para ser proveedores del Estado, digo, en la cuestión de los gastos. Uh-huh. Yo sé a dónde estaba apuntando con tu pregunta. Digo, nosotros, vos tenés una previsión, vos tenés un presupuesto previsto para este año de 2.300 millones de pesos, bien, que eso se compone de ingresos provinciales, nacionales y ingresos genuinos. Uh-huh. Uno tiene un ingreso genuino, un porcentaje, digo, che, que el 40%, el 50% del presupuesto proviene de ingresos genuinos. Por ahí, digo, en este año, y en este año que se han hecho algunas obras en distintos barrios, ha crecido, digo, el incremento que se preveía en el presupuesto. Bien, entonces tienen de dónde poder sacar para modificar esta partida de presupuesto si se accede, como decís vos, en estos momentos por acuerdos gremiales o por decisión política. Claro, pero digo, al no tener una ordenanza que justamente reglamente cómo debería cobrar cada funcionario, en este caso, si a ustedes le solicitan desde el Ejecutivo una modificación porque se incrementó tal o cual cosa, y en cierto punto están un poco atados, digo, al no tener una ordenanza que realmente lo reglamente. Sí, en realidad quienes deben tratar las modificaciones traídas por el Ejecutivo uh-huh. son los concejales, digo, previendo toda la situación del presupuesto, ¿no? Uh-huh. Digo, tampoco se puede modificar, digo, vos podés también tener la decisión de sacar partida, suponte, voy a decir una cuestión de dónde se puede sacar, uh-huh. si decidís no hacer tal obra prevista en el plan de obra para acomodar o para recargar esa partida presupuestaria que necesitas sostener. Uh-huh. Dani, ¿cómo te va? Te saluda acá Adrián Gamberte. Adrián, querido, ¿cómo te va? ¿Será posible que este año esté esta ordenanza? ¿Usted cree que se va a lograr una ordenanza de tal transparencia para que estos ítems queden bien en claro y que los números sean siempre visibles? Yo creo que sí, uh-huh. yo creo que sí se va a tratar. De hecho, digo, hoy sé que está en comisión y está en los últimos detalles, digo, en los últimos acuerdos, en las últimas conversaciones con el Ejecutivo para terminar de sacarla. El tema es, digo, ¿a partir de cuándo se empieza a aplicar esta ordenanza que se pueda sacar este año? Uh-huh. ¿Bien? Digo, yo te cambio, digo, la interpretación de tu pregunta. Digo, si vos me preguntas, ¿la ordenanza se va a aprobar? Yo creo que sí. Uh-huh. Digo, porque es necesario, digo, porque habla de la transparencia en sí de este proyecto, digo, de querer poner a los ojos de todos los vecinos cómo es el gasto de político de funcionamiento del Ejecutivo. Digo, me parece bien, me parece una excelente ordenanza. Yo creo que sí va a salir dentro de poco. Después me preguntas a mí, ¿qué plazo tiene eso para esa ejecución? No lo sé. Eso seguramente los concejales están acordándolo con el Ejecutivo Municipal, porque va a llevar algún momento para acordar y acomodar esta nueva ordenanza. Uh-huh. Bueno, Dani, ahora cambiando también un poco de tema, porque ayer habíamos hablado con Mario Quiroga en el contexto del aumento, del posible aumento del transporte urbano, y él habló de la interna, por así decirlo, dentro del PJ, ¿no? Y una de las frases que dijo es, los concejales que tenemos de nuestro espacio no nos representan. Teniendo en cuenta que habían estado apoyando el aumento tanto del transporte urbano, en aquel momento también de la cooperativa de agua, ¿cómo ves vos el futuro? O mejor dicho, ¿cómo estás viendo en la actualidad este frente peronista? Mira, yo primero que nada quiero decirle a Mario Quiroga, digo, que no se tiene que sentir él particularmente o su espacio político particularmente representado por los concejales. Creo que los concejales deben representar al pueblo completo de Villa Allende y seguramente tendrán sus argumentos y sus definiciones para haber votado alguna ordenanza a favor o en contra del Ejecutivo Municipal. Quiero decirte una sola cuestión, voy a contar una sola cuestión con respecto al tema del aumento del transporte público municipal. Me parece un excesivo total. Yo solamente te voy a poner una comparación. El transporte público municipal de la ciudad de Córdoba, y voy a dar la línea que va desde Ferreira a Villa Allende, Villa Allende a Ferreira, atravesando cientos de barrios y el centro de la capital, tiene un valor de 69 pesos con 50. 69 pesos con 50, ¿bien? Digo, uh-huh. atravesando la cantidad de kilómetros que tiene que atravesar. yo no me voy a poner a hacer, no me voy a poner a hacer una comparación, una composición de cuántos pasajeros utilizan el servicio de transporte en Córdoba. Pero sí te quiero decir, digo, que un transporte público que atraviesa no sé cuántos kilómetros, no sé cuántos barrios de la ciudad de Córdoba, vale 69,50, y nosotros que tenemos un transporte, digo, que con menor dimensión en, la cantidad de kilometraje, en la cantidad de funcionamiento que tiene que tener y obligaciones que tiene el transporte, nos vamos a ir a 70 pesos, me parece un excesivo total. Uh-huh. Digo, espero que los concejales, tomen carta en el asunto y breguen para que lleguen a un acuerdo y a un intermedio, digo, en la cuestión del aumento del transporte público que están solicitando la UTE, esta Sarmiento Intercórdoba. Uh-huh. Dani, bueno, preguntarte, creo que quedó claro también tu postura y es un poco lo que pensamos todos y todas, ¿no? Sobre todo la comunidad, de que es realmente excesivo y también considerando la frecuencia con la que se manejan. Ayer, por ejemplo, Mario Quiroga nos hablaba de unos 45 minutos entre un colectivo y otro, cuando pagando, digamos, un boleto de 70 pesos, mínimamente tendría que justificarse pasando, no sé, cada 15 minutos en todo caso, ¿no? Para sí, considerar el gasto. No quiero entrar en el detalle de la composición del gasto y el pedido que piden de aumento de la empresa, porque seguramente ellos dirán que la cantidad de pasajeros que utilizan el servicio público no alcanza para financiar a la empresa. ¿Bien? Uh-huh. Digo, en este tema no quiero, digo, si vos sos empresario, digo, sabes dónde invertir, digo, y a dónde te da ganancia. Si no te sirve, tenés que dar un paso al costado, digo, y permitir que otra empresa o el mismo ejecutivo municipal sea a cargo del servicio. Uh-huh. No sé si me entienden. Sí, perfectamente. Si no, digo, si el empresario está perdiendo plata, digo, yo conozco muchos empresarios, digo, que cuando pierden plata empiezan a invertir en nuestra cuestión o empiezan a buscar la manera de que esta empresa que tiene, digo, empiece a darle réditos económicos. Yo no conozco ningún empresario, digo, que se dedique a perder plata y a quejarse y a pedirle al Estado que lo subvencione permanentemente. Uh-huh. Bueno, volviendo ya al tema político, la última pregunta, porque se nos va un poco el tiempo de aire. ¿Cómo ves a futuro el futuro, valga la redundancia, del PJ a nivel local? Considerando estos entredichos, ¿no? No, yo creo que nosotros somos parte del Partido Justicialista, que es un movimiento muy amplio, digo, que tiene un montón de vertientes y de hombres, digo, que hacen al movimiento justicialista en Villa Allende. Yo estoy más preocupado por la ordenanza que se presentó los primeros días de junio en el Consejo Deliberante, con la firma de todos los concejales, modificando la Carta Orgánica Municipal en tres aspectos fundamentales, digo, que creo que le han apuntado y, digo, están trabajando en eso, que es la independencia económica del Consejo Deliberante con respecto a los gastos de funcionamiento que hoy lo tiene el Ejecutivo Municipal. Digo, ellos están solicitando la independencia económica y poder manejar los fondos propios del Consejo Deliberante, llevando del mínimo de 1,5% del presupuesto a 5% como mínimo el presupuesto del Consejo Deliberante. Después la fijación de la fecha electoral, digo, ustedes tienen que entrar a la página del Consejo Deliberante y buscar la última ordenanza que se presentó con la firma de todos los concejales, donde modifican la Carta Orgánica Municipal y están fijando la fecha de la próxima elección, digo, al 2023. Digo, me imagino que un proyecto se va a tratar y se va a llamar a todos los actores necesarios para que sean parte del tratamiento de esta ordenanza y no pase como la ordenanza esta del cierre temprano de los boliches, que está bastante jodido el tema porque dejan a mucha gente sin trabajo. Y el último ítem es el tema del respeto del cupo, si soy un concejal masculino entra un concejal masculino, si soy un concejal femenino entra un concejal femenino. Yo creo eso me tiene más preocupado en cuestiones al hacer político de Villa Allende, y el otro tema es el control de las cuentas municipales que permanentemente tenemos el ojo encima de cada uno de los gastos que lleva el municipio. Uh-huh. Bueno, Dani, eso es un tema para ampliar ya seguramente en otro momento, no muy lejano. Te agradecemos este tiempo con Radio Nexo y por también traernos tu punto de vista y esta información que nos importa a toda la comunidad de Villa Allende. Quiero agradecerle a Nexo por siempre darnos la oportunidad de poder expresarnos. Te mandamos un abrazo, Dani. Un abrazo. Saludos para todos. Daniel Zavala, dirigente del PJ local, del Espacio Hacemos por Córdoba, pero también es vocal del Tribunal de Cuentas, bueno, con un montón de títulos. Por un lado, esta ordenanza de transparencia que se sigue trabajando dentro del Consejo Deliberante y que todavía no podemos encontrar a quien nos diga cómo se compone exactamente los sueldos de los funcionarios. No podemos encontrar a alguien que nos diga, bueno, se componen de esta manera, entran estos ítems. Estos ítems se reglamentan de esta manera. Si yo le doy una bonificación a un funcionario, ¿por qué le doy el 10? ¿Por qué le doy el 20? ¿Por qué le doy el 150? O sea, no hay nadie todavía que lo pueda realmente decir. No sé si porque esa información no existe, si porque realmente es tan arbitrario que queda decisión de gustos o de amiguismos políticos. No lo sabemos, porque hasta ahora Juan Cruz Vázquez, cuando hablamos el concejal de la UCR, dijo, y cuando lo vas desarmando es un rompecabezas. Tenés un montón de piecitas para intentar entender cómo se compone, pero tampoco lo supo explicar. Digo, hay una falta de información. No digo que lo sepan y no lo quieran decir. Lo que digo es, hay una falta de información que proviene de algún lado, que nos está diciendo y que no nos permite realmente conocer cómo cobran nuestros funcionarios. Eso por un lado. Bueno, creo que van para eso, ¿no? Yo creo que la ordenanza tiene que ver con eso ahora, dar cuenta de eso, cómo va a ser a partir de ahora, una vez que esté armada la ordenanza. Imaginamos. Dicen que ya pronto. Bueno. De igual manera no debería ser tan difícil conseguir esa respuesta. Es algo simple que en otros niveles se publica, digamos. Tenés que tener por lo menos 3 doctorados para entender esta... ¿Cómo se compone eso? Sí. 3 doctorados en economía. Me había olvidado de ese ítem. Quizás estamos buscando... A ver, se supone que el Consejo Deliberante en el momento de presentar un proyecto y sancionar una ordenanza tiene que tener información firme para poder tomar una decisión. Supongo que dentro del Tribunal de Cuentas también tiene que tener algún tipo de datos para aprobar o no, por ejemplo, una modificación de presupuesto, pero quizás ellos no tienen la respuesta y hay que ir directamente a la Intendencia. Capaz estamos pifiándole a eso, ¿no? Uh-huh. Para que alguien nos dé una respuesta certera, certera. 29 de las 11, nos quedamos hasta las 13. Lleva la calma del vagabundo, pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo